En Corea logran éxitos en la producción de posturas de árboles. Los funcionarios y trabajadores de la provincia Chagang produjeron unos 35 millones de posturas más que el año expirado al acondicionar bien las almácigas y desplegar con dinamismo la lucha por elevar el nivel de la fundamentación científica, la industrialización y la intensificación de su producción. Por otra parte, en varios viveros de distintas localidades, utilizan ampliamente nuevas máquinas forestales capaces de economizar la mano de obra, mejorar la calidad y elevar la eficiencia del trabajo.